Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Los audios de los locutores humanos de este programa han sido retocados digitalmente para su mayor comodidad en la escucha. Declaración de ingresos brutos adeudada. Costo financiero total 14%. Muchas gracias. Denuncie. Todavía está a tiempo. Bienvenida, bienvenida a una nueva emisión de Mis Hijos Están con el Padre. Una nueva emisión, ya es un número de tres cifras, ¿verdad? El de Mis Hijos Están con el Padre, ¿cómo de tres cifras? ¿190 y algo, por ejemplo? Claro. Sí, sí, sí. Sí, estamos cerca, prontos a los 200 programas, Silvio. Ah, bueno, ahí tiramos la consola por la pecera. La consola. ¿Y dónde lo vamos a estar festejando, Silvio, esto? En un bar... muy concurrido de la zona de Caballito Almagro, una zona limítrofe difusa. El Tano de Arriba se llama el bar. Se llama el Tano de Arriba porque hay un dueño del bar que vive arriba del bar y que no les alquila, no es que está ahí, no es un Tano divertido que está en el bar haciendo tragos y poniendo música en la rocola, sino que es un tipo que les alquila y debe ser buena onda, por eso le pusieron el nombre de él. Claro, ¿no? Buena onda debe tener. Bien, esto va a ser, Silvio, el jueves 26 de julio. Bueno, y con muchos invitados. A las 21 horas, sí, una ensalada de invitados de lujo, Silvio. Tenemos a Diego Valente, que ya confirmó que se viene con su guitarra. Viene el filósofo contemporáneo, Juan Gutux. Y viene también el creador de las tapas de los diarios Carlín, que a veces está detrás de la barra y esta vez estará detrás del micrófono. En el programa iba a venir Sol de Oliveira a leer poemas también. Así que una noche para no perdérsela. Auspiciosa noche entonces es la que nos espera. ¿Y qué radios nos esperan? Esperan además. Radio La Retaguardia en laretaguardia.com.ar. Sitio de noticias, radio, noticias en formato de papel. Programa que tiene un popurrí de cada uno de los programas que sale ahora el domingo. La próxima fiesta aún no la sabemos. No, la próxima fiesta todavía no tiene fecha, pero va a ser muy divertida. Y sencillo mi caballo. Vamos ahí, me voy para el sur. En el sur estamos en Radio de Bernal, Radio Aijuna, 94.7 MHz o en internet, aijuna.fm. Y si cruzo el gran charco. Si cruza el gran charco, llega Radio Artigas de Toledo, Canelones, Uruguay. A ver cuándo vamos a hacer un programa en vivo desde allá. 88.9 en el Gran Montevideo. Y por supuesto, los sábados a las 12, no te pierdas, Mis Hijos Están con el Padre, por AM690 K24, la radio de Mataderos. Seguimos entonces en este instante desde el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia. ¿Cómo estás, Silvio? Aquí estoy, aquí meando, aquí estoy celebrando todavía con los resabios del locro por el Día de la Patria. Había un locutor que estaba ahí engalanando la fiesta que gritó con voz estentórea: ¡Viva la Patria! ¡Viva la Patria! ¡Viva la Plata! ¿En dónde pasó esto, Silvio? Esto pasó en la Plaza La Pampa, que queda en Gaona y Caracas, se armó un gazebo en donde la agrupación Martín Fierro convidó con locro gratis a los concurrentes. Y alguien dijo: viva La Plata. Sí, sí, sí. Y ahí la gente dijo: viva. Claro, ahí alzaron sus copas y brindaron. Pero no estamos solos, Silvio, en el estudio hoy. No estamos solos, ¿ah? No estamos solos. Buenas noches, bienvenido, Fede, ¿cómo estás? Bien, bien, ustedes, gracias por invitarme y nada, es un gusto estar acá y poder compartir lo que hago. Lo que hace es nada más que y nada menos que una multifacética tarea, porque es bailarín. Músico. Músico. Y escribo desde que soy chico. Y escribe desde que es chico. Estamos con Federico Getufián. Ahí va, gracias. Que nos va a engalanar también la jornada con poesías de su puño y letra. Mm. Claro, sí, me dedico a la música y a la danza, pero de que soy chiquito que escribo y decidí como volver a eso y nada, me parece que es muy importante la escritura, más para los chicos. ¿En qué radica esa importancia? Creo que escribir te hace desarrollar distintas formas de pensamiento, te abre la cabeza, es importante para mí la escritura. A mí me pasó particularmente que cuando tenía 9 años, mis viejos me anotaron en un taller de literatura y empecé de chiquito y creo que estuve ahí hasta los 11 años. Y nada, viste, de chiquito era como que era un chico medio raro, porque no era de los juegos, sino que era decirle a mi vieja ir a los puestos del Parque Rivadavia, pedirle ir al Museo de Ciencias Naturales, era toda la salida lo mismo, todas las semanas era el Museo de Ciencias Naturales, pero ya viste eso, y yo se lo volví a pedir. ¿No te asustabas en el Museo de Ciencias Naturales? No, me gustaba bastante, de hecho, era como un nenito, era como muy, muy lector, digamos, muy, muy cultito. ¿Y recordás qué te gustaba particularmente? ¿Algún dinosaurio más que otros? Ay, mirá lo que me pregunté, es como volver a la infancia. Y porque si ibas muchas veces a ver lo mismo. El Velociraptor, de una. Sí, de una. ¿Qué es? No me esperaba esa pregunta, Claro. ¿Cuál es el Velociraptor? ¿Vuela? No, corre. Tipo, corre, claro, sí. Era claro, depredadores. Raptor. Depredadores salvajes y muy inteligentes. Y era como mi fanatismo en esa edad, ¿viste? Cuando y era chiquito. Y bueno, y con el tema de la escritura siempre escribí cuentos. Y nada, mi viejo vieron que me la pasaba escribiendo y entonces nada, tomaron la iniciativa de anotarme en un taller de que era una biblioteca de ahí del barrio. Y empecé a ir y recuerdo hoy en día con gran lucidez todas las enseñanzas que me enseñaba esa profesora, que hoy en día ya no está entre nosotros y que nada, que espero que de alguna forma esto le pueda llegar. ¿Podemos dar el nombre? Sí, Iris se llamaba. Y nada, significó mucho para mí. Después de los 11 años yo me empecé a dedicar a estudiar la música. A los 15 empecé a bailar y como que ya la escritura la fui dejando un poco de lado. Siempre la mantuve igual y la mantengo, pero como un hobby. Y más que eso, porque creo que es un estilo de vida el escribir. Y más que nada la poesía, porque es escribir sobre sentimientos. Entonces dedicándome a la música y la danza, a veces con poco tiempo libre, pero siempre vuelvo a la escritura. Y bueno, hace poco, me habíamos dejado en otra charla, era que gané un concurso de poesía y nada, como que creo que son una serie de acontecimientos que fueron pasando y como que siento que todo lo importante pasa por algo y creo que el hecho de volver a la escritura, nada, significa bastante para mí y poder darle bola a los que son los talleres literarios. Entonces, como en distintos lugares, centros culturales, poder hacer cosas para los chicos. Y bueno, tengo acá un poema que es con el que gané el concurso, si lo puedo leer. Sí, cómo no. Vamos a poner la música adecuada. No, para, ese es otro audio. Sí, eso. ¿Por qué no perdernos en el bosque? Relación misteriosa con mística propia, única e intensa. mujer difícil de descifrar. Pero cuando nos miramos a los ojos, muchas cosas empiezan a tener significado. El secreto de los hechos es revelado. Los vericuetos del alma muestran su espesor más íntimo. Y al mismo tiempo, casi sin proponérselo, con solo tirar de los hilos enredados, ella crea uno de los más persuasivos paradigmas del amor. Y me pregunto, ¿por qué no perdernos en el bosque, si nuestras conversaciones ya crean una atmósfera que va más allá del espacio y tiempo? ¿Por qué no perdernos en el bosque, si podemos mirarnos a los ojos y de repente encontrarnos viajando en un afluente cósmico de poesía, dejando una intensa marca en el universo, razón por la que este mismo nos vuelve a juntar? ¿Por qué no perdernos en el bosque, si hasta cuando nos sentamos a hablar en persona o escribirnos en la noche, las estrellas contentas tocan jazz? ¿Por qué no perdernos en el bosque, si cuando nos reímos los gorriones cantan y danzan? ¿Por qué no perdernos en el bosque, si cuando nos sinceramos las aguas de los ríos y los mares andan tranquilas? ¿Por qué no perdernos en el bosque, si cuando nos contamos nuestros secretos la noche, sumergida en curiosidad, se acerca a escucharnos mientras toca su violonchelo? ¿Por qué no perdernos en el bosque, si podemos tener una velada mística y profunda siendo la luna nuestra arcana espectadora? Bella mía, estoy seguro de que si nos perdemos juntos, hasta la mismísima noche bajaría de su caballo y nos acompañaría. Gracias a la tribuna. Claro. Que nos manda un efecto de audio de aplauso. Ahí va. Porque tenemos un cartel, ¿no?, que mostramos, que dice risas y la gente aplaude espontáneamente. Claro. A ver, mostralo. Ahí va. Bájalo. Mostralo. Bueno, con esta pavada estamos. Ya está, puedo bajarlo. Sí. Estamos arruinando el momento. ¿Por qué no perdernos en el bosque? ¿Por qué no perdernos en el bosque? ¿Por qué no cabalgar en la yegua de la noche? The Nightmare. Muy bien. Muy lindo poema. Con este poema ganaste un concurso, ¿es cierto? Sí. El de uno que se armó de Viva la poesía se llamaba. Y la idea era como darle una oportunidad, digamos, a los escritores independientes. Vos mandabas un mail y nada, y como que fueron bastante, digamos, puntapié que nos dieron para poder ir desarrollándonos en este tema. Como tuve la oportunidad de dar un taller de literatura y fue para adultos, y nada, como que volví con esto de la infancia mía, de cuando yo era chiquito iba a un taller de literatura y me sentía tan a gusto, y recuerdo con lujo de detalles un montón de momentos re lindos que yo pasaba ahí, y mi idea es como devolver un poco de lo que me dieron, y me encantaría poder dar talleres de literatura para chicos. Entonces estoy viendo en algunos centros culturales, de alguna forma tal vez más independiente, acercarme y poder compartir de esta forma. Me parece súper importante y me encantaría que los chicos puedan sentir lo que yo sentí cuando tenía esta gran profesora que me metió en esto de la locura de la literatura. ¿Y por qué pones el hincapié en los chicos? ¿Cómo, por qué sería más importante para el niño? ¿O qué relevancia le ves en el caso del chico, que a diferencia del adulto, del adulto mayor? Sí, primero que nada, igual aclarar que la escritura obviamente y la literatura es bienvenida para todas las edades. Pero creo que más que nada para los chicos, porque es como mencioné en un momento antes, el tema de que leer mucho expande el vocabulario. De alguna forma abre más la cabeza a poder leer bastante distintas cosas, pero no por el simple hecho de decir, bueno, no, tenés que leer de todo y todo lo que veas lo tenés que leer, sino de poder interpelar esos gustos que el chico tiene, sea poesía, sea cuentos de terror, sea, no sé, de ciencia ficción, pero que es un ejercicio que le hace bien a la cabeza poder leer, y que creo que definitivamente más allá de que hace bien, es importante. A la hora de criticar, también sirve para desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, yo creo que recibí un montón de herramientas sin ser consciente. Siento que el haber leído mucho de chico y haber escrito mucho y que mis viejos me hayan fogoneado también ese lado, creo que me sirvió hoy en día para poder elegir qué me gusta, elegir qué hacer. Y creo que si sin la escritura, sin la literatura no sé si sería hoy quien soy, me atrevo a decir. Nos hace libres entonces también. De una. De una. El saber te hace libre. ¿Y recordás cómo llegaste vos a la escritura? No, no ¿cómo sé. Fue en el jardín. En el jardín. No tengo un momento, digamos, que haya. Y sí, en el jardín yo. No, después. Y, no sé, primer grado, tal vez, cuando ya había empezado como. Apenas sabía escribir, digamos, ya me había. Me había enganchado. Me acuerdo que mi vieja me leía muchos cuentos y yo empezaba como a fantasear y a crear mis propias historias y era como que. Era muy, muy, como muy fanático. Me acuerdo que cuando era más chico, bueno, nada, yo escribía mucho, tipo 7, 8 años. Ahí tengo recuerdos de eso, de estar en mi casa escribiendo todo el tiempo. Cuentos y relatos así, siempre más grande me metí en la poesía. Y me acuerdo, bueno, que ahí, ¿no? Mi vieja como que me averiguó ahí en el barrio un taller de literatura como para que yo vaya escribiendo. Me acuerdo que era los jueves. Sí, me acuerdo muchos detalles. y nada, viste, me iban dando herramientas para que yo vaya desarrollando una escritura más completa. Eran, viste, distintas herramientas literarias que te sirven para hacer un tipo de escritura más puntilloso, con el tema de saber identificar bien los géneros. Y bueno, y después de más grande me metí en esto de la poesía, que es escribir sobre sentimientos, y creo que es lo más lindo que hay. Y nada, básicamente eso. Me acuerdo que también cuando era chico había empezado como así a escribir. Era bastante sangriento también. Era como... Tengo ahí los borradores y era increíble. Porque me acuerdo que había empezado a escribir... No me acordaba bien. Pero una novela que era... Se llamaba El Animal. Y era como que un tipo... Sí, bastante medio trastornado. Pero era como un tipo que volvía de la muerte para vengarse. Una trama, digamos, medio cliché. Pero... En su momento era bastante, bastante fuerte. Me acuerdo que agarré hace, no sé, el año pasado, viste, esos cuadernos que tenía y les empecé a pegar una leída y como que había, no sé, unos episodios que ya era como que había bastante, bastante vocabulario. Era como, no era simple ya, sino que había un capítulo que decía la barbarie en el circo y bueno, era como un desastre lo que pasaba ahí, era muy sangriento. Pero era como que ya tenía herramientas que me habían dado. Y eso es muy importante, porque tal vez uno cuando es chico tiene ganas de escribir y no encuentra tal vez un espacio donde se sienta cómodo para hacerlo. Y eso en un punto me duele. Creo que deberíamos fogonear todo lo que es arte, deberíamos difundirlo y se deberían dar los espacios para que los chicos desarrollen no solamente la escritura, sino distintos tipos de arte. Y nada, básicamente es como que esa es mi lucha. ¿Te sabe a poco una sola feria del libro infantil por año? No, iba bastante. Sí, pero sí, me parece poco. Me parece poco. Yo iba bastante, pero me parece poco. Sí, no solamente eso, porque también la Feria del Libro puede ser un evento que se haga por año, pero yo creo que hay bastantes centros culturales que hacen una labor increíble y que también no reciben la ayuda necesaria. Creo que deberían darse más oportunidades para fomentar el arte, más espacios, se tienen que generar más espacios. Entonces yo creo que de mi lugar lo que hago con mi arte es poder generar eso, ¿no? Y no enseñar, digamos, solamente conocimientos, enseñar de pizarrón, como cuentas de pizarrón, sino dar herramientas para que los chicos puedan crear. Creo que eso es lo importante. No enseñar, no, bueno, un texto, o enseñar en el caso de la música una partitura, o enseñar en el caso de la danza un paso. Creo que mi misión va más allá de eso, sino es dar herramientas para que los chicos puedan crear. Obvio que también los adultos son bienvenidos, pero creo que cuanto más chicos aprenden las cosas, mejor. Y nada, para mí es súper importante fogonear eso, el pensamiento crítico, la lectura, todo tipo de arte, que se den espacios para que los chicos puedan interactuar con el arte. Creo que falta mucho eso. Descentralizar también, ¿no? Sí, de una. Esta idea que está el escritor ahí arriba en una estatua y... De una. Es que hay que llevarlo como a lo más terrenal posible. Claro. Estoy completamente de acuerdo con eso. Hay algunas escuelas que están haciendo un trabajo muy lindo con los chicos y centros culturales que abren las puertas para que chicos puedan practicar distintos tipos de arte, centros culturales gratuitos. Creo que necesitamos más de eso, porque no toda la gente tiene todos los recursos y no por eso está bueno que estén limitados. El arte es justamente todo lo contrario. El arte es libre expresión, es poder, digamos, y si no lo haces de chico, ¿cuándo lo vas a hacer? Podés hacerlo de adulto, pero no. Es una pena que muchos chicos que se han acercado a preguntar por estos artes, que por estas artes, no puedan encontrar un espacio fructífero que les sirva. Y nada, qué sé yo, creo que no soy el único que como que está encaminando esto, y somos bastante los que estamos tratando de generar distintos espacios para que se practiquen distintas artes y que se pueda acercar gente humilde. Creo que eso es lo más importante. ¿Y vos estás dando un taller? ¿Diste algún taller? Sí, ahora hay un espacio que están, digamos, en gestación, se llama esta flor, ahí en Floresta, y es como, ahora hay un taller literario funcionando para adultos, y ahí me acerco con el tema de la danza también, y la idea es que se acerque gente humilde del barrio, y nada, poder acercar el arte a la gente que tal vez más lo necesita también. He estado dando también talleres de arte en las villas, en Villa Soldati, en el barrio Carrillo en su momento cuando era más chico. Y es muy bueno porque muchos chicos se acercan y tal vez no saben muchas cosas que hay porque no se les llega a dar esa información. Claro, claro. Y eso es lo horrible, porque no puede ser que me tenga que sentir agradecido por vivir en Capital. Lamentablemente a veces es así, es como que pues, debería descentralizarse y expandirse mucho más el arte. Y llegar a lugares más humildes de la capital, porque no todos los lugares de Capital está todo tan al tanto y digamos, tan fogoneado el arte. Claro. ¿Y cuál sería un buen primer paso? ¿Que haya más espacios en principio? Sí, sí, la parte cultural. Que se incentive de alguna manera. Sí, sí, sí, de una. Y además creo igual también está en el... Yo siempre hago una diferencia entre los que se quejan y no hacen nada y en los que nos quejamos pero construimos puentes. Creo claro. que desde mi lugar trato de poner mi granito de arena, pero la realidad es que no alcanza con que uno se ponga, dos se ponga, un grupo se ponga. La idea es que seamos cada vez más y que los que nos dedicamos al arte y tenemos la gracia de podernos dedicar al arte, yo me siento súper agradecido de que tengo trabajo con el arte, más en estas épocas difíciles, está en nuestro deber fogonear y expandir esto que sabemos y no dejarlo solamente para nosotros o a la poca gente que tal vez pueda acceder a pagar una cuota, un arancel, sea cual sea. Yo creo que sé que es difícil, pero creo que un primer paso es desde nuestro lugar como artistas poder acercarnos a esos lugares más humildes. Depende de nosotros, creo que no es tanto quejarse, sino más hacer. Totalmente. Así es. Hola. ¿Qué tal? A mi pibe le voy a mandar a un centro cultural que se abrió en Palermo. ¿Cuál? Centro Cultural Adolfo Bioy Casares. Ah, muy bien. Es una cuota, tiene una cuota, una matrícula, pero no importa porque es para público ABC1. Ah, ¿estás de acuerdo con eso? Y estoy de acuerdo con la gentrificación, sí. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Manuel López Quintana, querido. Bueno, muchas gracias. ¿Vos hacés arte, Manuel? Yo soy geo, pero en mi tiempo libre tengo hobbies y hago arte. Y soy runner también. Corro por la Recoleta. Corro. Runner, running. Muchas gracias. No, por favor. Getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey, out there on your own, sitting naked someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home. Terminó Pink Floyd y aparece Silvio, ¿quién? Aparece una docente de la Escuela de Cerámica número 1, si tengo ese dato es cierto, ¿no? Bárbara, buenas noches, ¿nos estás escuchando? Sí, cómo no, ¿qué tal? Buenas noches a todos, todas, todes, sí, acá estoy. Muy bien, estamos conectados con Bárbara, decíamos, ella es docente y psicóloga de la Escuela de Cerámicas número 1, una escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en el barrio, ¿qué es? Almagro. Almagro, exactamente, sí, sí, la escuela queda en la calle Bulnes 45, casi esquina Rivadavia. Claro, sí. Cerca del Mariano Moreno. Exacto, a la vueltita tenemos a los vecinos del Mariano Moreno, sí. Y nos están invitando a una gran peña que invita al locro con en nuestros cuencos. Exactamente, mañana tenemos un gran acontecimiento en la escuela. Y queremos invitarlos a todo el público que nos está escuchando con el lema de el encuentro de mañana va a ser por la ampliación de nuestro edificio, sí, que nos ha quedado bastante pequeño. Ajá. Sobre todo debido a las sucesivas reformas de las que estamos siendo objetos, ¿no? Donde realmente necesitamos muchísimo más espacio para crecer y desarrollarnos como escuela, ¿no? Y bueno, en esta ocasión en realidad tenemos una oportunidad histórica porque hay un predio lindero a la escuela, ¿no? Y bueno, mañana vamos a estar firmando un petitorio para llevar todas las firmas que podamos al Ministerio de Educación, esperando ser escuchados, ¿no? Escuchadas, a ver si bueno, se nos puede dar esta solución de poder ampliar la escuela. Bien, aclaro antes de continuar que mañana nos referimos a sábado 14 de julio, porque el programa también sale mañana al mediodía y en otras radios, genial. Entonces estamos hablando del sábado 14 de julio. Decías las distintas reformas de las que somos objeto, refiriéndote a reformas educativas, no a reformas edilicias. Exactamente, no, justamente hay muchas reformas educativas, pero pocas reformas edilicias. ¿No? Esto es lo que nos viene sucediendo desde hace un tiempo, donde hay una reforma educativa que emparcha a la otra, a la anterior, y realmente se necesitan cada vez más adecuaciones, ¿no?, a estas nuevas reformas. ¿Y por qué una reforma educativa choca con un edificio que ya estaba funcionando? ¿En qué sentido exige más? Mira, choca en muchos sentidos, en realidad, ¿no? Se choca con la idiosincrasia de la escuela, en fin, digamos, en general las reformas suelen ser disruptivas, ¿no? Por lo menos hasta ahora, las que se han formulado. Y en realidad choca porque, digamos que en la reforma de la nueva escuela secundaria, por ejemplo, se ha extendido la jornada de los chicos de forma bastante considerable, con lo cual nos hacen falta aulas para dar clases. Necesitan espacio físico. Exactamente, sí, literalmente espacios físicos. Nos hace falta un espacio para un comedor, por ejemplo, porque los chicos y las chicas pasan muchas horas en la escuela y realmente no tienen espacios donde poder instalarse y comer de una forma confortable como se merecen. Y bueno, y así varios espacios, en realidad no tenemos un espacio para realizar educación física tampoco, ¿no? Con lo cual, realmente sería muy necesario que podamos extender nuestras fronteras. Bien, y tenemos casos de escuelas de la ciudad que han conseguido algún terreno lindero, alguna casa que ha quedado sin dueños en las cercanías y el gobierno se las otorgó. Sí, exactamente, hay precedentes, sí. Hay precedentes y nosotros vamos a tratar de ir por esta hacia repetir, digamos, estas situaciones que han sido exitosas, ¿no? La verdad es que tenemos ganas de que esto, de que nuestra escuela crezca, de que tengamos más espacio para desarrollarnos. Y estaba escuchando también a este joven literato que estaba hablando recién, hace un ratito, sí, ¿no? Hablando de lo importante que es el arte, ¿no? Y bueno, nuestra escuela es una escuela artística, por eso, bueno, la peña que se hace mañana, vamos a hacer locro dentro de los cuencos que los propios alumnos confeccionan, diseñan, crean con sus propias manos. Buenísimo, ¿no? Qué lindo. La verdad que es una escuela maravillosa en ese sentido, porque además no solamente forma a jóvenes en el arte, sino que forma también adultos en el arte, ¿sí? Tiene cursos abiertos a la comunidad de alfarería, de cerámica, de vitral, y bueno, eso también es una manera de difundir, ¿no?, todo lo que los docentes y los alumnos hacen en este espacio. Y este predio que mencionás, Bárbara, sí. ¿Podemos utilizar el eufemismo de ocioso, terreno ocioso? Mirá, en realidad sí, en este momento es un terreno ocioso. Hasta hace poquito lo ocupaba una marca de automóviles extranjera, japonesa, ¿no? Pero bueno, con la... parece que en realidad con el con la implementación de las políticas económicas actuales, la gente se va, digamos, ¿no? Toda esta gente privada se retira del predio, con lo cual va a quedar el espacio realmente ocioso, ¿no? Y sería magnífico realmente que un espacio público ganara terreno, ¿no? Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy supervisor del distrito, Esteban Bullroch. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo te va? Hoy que van a usar unos cuencos. Unos cuencos, sí. ¿Están desinfectados esos cuencos? Están desinfectados, sí, con lavandina, lejía, en fin, todo lo que le ponemos nosotros a los utensilios que utilizamos para comer. Bien, y no es la única escuela que está reclamando por edificio, ¿no, Bárbara? También tenemos, hablando de las artísticas, el Irurtia. Sí, totalmente, el Irurtia reclama también. La escuela de teatro en la Nini Marshall también reclama un edificio. Hay varias escuelas artísticas que realmente necesitan crecer y necesitan que además se invierta mucho más presupuesto en ellas, ¿no? Porque son escuelas especializadas, únicas en realidad en el sistema público y hay que cuidarlas, ¿no? Porque además son escuelas con una tradición y una historia muy importante. Nuestra escuela, por ejemplo, ha sido la cuna y el lugar donde vivió Fernando Arranz, que fue un exiliado español, un gran ceramista. Que tiene, ¿no?, la escuela. Y dicen que inclusive estuvo hasta Federico García Lorca, digamos, en esa escuela, ¿no? Refugiado, ¿no?, ante el fascismo español. Así que son escuelas con mucha historia y, bueno, que merecen crecer. Tu escuela, en la escuela donde te desempeñás, Bárbara, ¿no entraría en la órbita de del proyecto de Unicaba? Mirá, la escuela donde estamos nosotros en realidad no es una escuela de nivel superior. Lo fue en una época previa al menemismo, donde tuvo profesorado. Muchos de nuestros profesores actuales han sido recibidos en ese profesorado, pero ahora, digamos, ya no es más no tiene más profesorado en este momento, ¿no? Con lo cual no está afectado a esta gran y triste reforma que se quiere implementar, pero sí nosotros fuimos pasibles de la reforma secundaria que se denominó secundaria del futuro. Sí, digamos que es una reforma en el nivel medio. Que es la que empezó este año, en algunas pocas escuelas, entre ellas esta de cerámica. Uh-huh. ¿Y cómo viene la escuela del futuro? Bueno, resistimos bastante los docentes de la escuela. Los maestros estamos hartos de la memoria. Sí, ¿no? Estamos hartos, apostamos al futuro. ¿Mm? ¿Hola? ¿Hola? Sí. Apostamos al futuro, te decía, querida. Sí. El supervisor. A la incertidumbre. Ah, es otra cosa. Bueno, nosotros no queremos más incertidumbre. No. Queremos certezas. Queremos estar instalados en un lugar seguro, agradable para nuestros alumnos y nuestros docentes. Bien, bueno, entonces nos encontraremos allí, sábado 14 de julio de 20 a 24 horas, Bulnes 45. Entrada libre y gratuita, así que si alguien no tiene un peso, que pase igual, que salude, que firme. Que venga, además de locro va a haber choripán. Choripán, totalmente infaltable. Va a haber músicos en escena y bueno, y el que la entrada es absolutamente libre y gratuita, y así que los invitamos a todos a venir a disfrutar y a colaborar con el petitorio también, ¿no? Y sumarse en la participación por la ampliación del edificio y también por el Día de la Independencia. También por la independencia de nuestro país. Exactamente, también es un lema que tiene la Peña de Mañana, ¿no? Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Bárbara. Nos vemos entonces ahí, nos encontramos en la Peña. Bueno, cómo no. Hasta mañana, los esperamos a todos. Salud. Un gran abrazo. Adiós, igualmente. Bien, acabamos de charlar entonces con Bárbara de la Escuela de Cerámicas número 1. Son muy ricos los choripanes preparados en los hornos de alta temperatura de cerámica. ¿Por qué? Porque calienta 1100 grados. Ah, sale es la vuelta y vuelta el choripán. La cocción crucero del choripán. Exacto. Les quería contar un poco de un arbolito que en el área de influencia guaraní se conoce como cocú y en el área de influencia quechua se llama chalchal. Y el nombre científico es Halophilus edulis. Todo lo que lleve como epíteto específico la palabra edule o edulis nos está hablando de que es algo comestible. En el caso de este arbolito, del chalchal, son los frutos. ¿Sí? Los frutos son dulces, son rojos, atraen mucho a las aves. El zorzal chalchalero se llama así justamente por consumir sus frutos. Y de este zorzal después, bueno, tomaron el nombre los cantantes, la banda. Crecen las selvas tanto del noroeste como del nordeste y a través de los ríos va bajando y llega hasta Buenos Aires, ¿sí? En Buenos Aires vamos a encontrarlo principalmente en las selvas marginales de los ríos Paraná y de La Plata, y en el delta, en las selvas de las islas, y en algunos lugares muy puntuales de las barrancas podemos llegar a encontrarlo también creciendo asociado al bosque de talas, que es un bosque en realidad más seco, pero al que en algunos lugares se adapta, puntualmente en Otamendi y en Zárate, en algunos talares lo podemos llegar a encontrar. Más allá de todo, de su rol ecológico por sustentar a las aves y demás, es un arbolito lindo de tener en cuenta para la vereda y para los espacios verdes. Tiene una corteza rojiza muy muy bonita. Además de esto, y de ser comestible tanto para las personas como para las aves, las hojas tienen propiedades medicinales. Es muy común que se las agreguen al mate o al tereré como digestivo, o mismo en infusión o decocción como digestivas. Tiene un gusto bastante suave y rico. Y bueno, los frutos además se utilizan también, se pueden fermentar para hacer bebidas alcohólicas. Así que bueno, es un arbolito muy bonito y además con múltiples usos. Así que me parece recomendable tenerlo en cuenta. Como la mayoría de los árboles nativos, es muy difícil conseguirlo en un vivero convencional, pero buscando un poco entre la gente que se dedica a las especies locales, podemos llegar a encontrarlo. Federico Bondone, veterinario y naturalista. Sí, claro que sí. Entonces, sábado 14 de julio, Silvio y Fede, nos vemos ahí en Bulnes 45. Va a haber música, locro. Va a estar bueno. Y un reclamo para que la escuela tenga un poquito más de espacio. De uno. Y la FLIA, ¿conocés la FLIA, Federico? ¿Fuiste, participaste? No, la Feria del Libro Independiente. Ah, y alternativo sí. Sí. Porque pensando en lo que charlábamos anteriormente, se me ocurrió esto que vos decías, están quienes se quejan y no hacen nada, ¿no? Y miran la tele mientras se quejan. Sí, brazos cruzados y comiendo helado. Quienes activan es un ejemplo re positivo, el de la Feria del Libro Independiente, que sí, realmente generaron lo que hacen. Una movida que no estaba, que no había un circuito como el que hoy sí hay de una, en ese ambiente. También creo que es de destacar los docentes de los centros culturales gratuitos, porque hacen una labor increíble y no reciben la ayuda necesaria. Deberían invertir más en los centros culturales, ya que son actividades gratuitas, se puede acercar cualquier gente del barrio. Tenemos centros culturales que gobiernan la ciudad, los del Estado, que son públicos y gratuitos, tenemos creo que en todos los barrios hoy en día. Del programa cultural en barrios. El programa, sí, claro, sí. La agenda cultural. Y creo que yo estuve compartiendo con el tema de la danza o dando algún taller. La realidad es que no reciben la ayuda necesaria y generalmente es una buena contribución que la gente da lo que puede, pero siendo un lugar donde se practican actividades, que es generalmente para todas las edades y gratis, es tan importante, bueno, era lo que veníamos hablando antes, es importante que se invierta ahí. Yo creo que no se está invirtiendo lo suficiente y como que está medio dejado. Sí, y sí, incluso increíble. Cerraron talleres del programa sí, Cultural en Barrios. Cerraron talleres. Muchos funcionan en escuelas después de las 6 de la tarde, sí. Que ya no hay clases, los chicos ya no están. Funciona clases del centro cultural. Y conozco casos de talleres que han cerrado, o porque los alumnos venían de otros barrios, como que hacían ahí la estadística, así que no es del barrio, bueno, cerramos este taller, o porque tenía pocos alumnos. Pero bueno, en vez de hacer una difusión o no, invitar al barrio. Fueron por la fácil. El primer paso fue cerrar. Bueno, de hecho, también para que la gente sepa, los centros culturales gobiernan la ciudad, generalmente funcionan de 6 de la tarde a 9 de la noche, claro. Y es de lunes a viernes, y generalmente son en espacios que son de escuelas, son primarias generalmente, y una vez que termina la jornada escolar, empiezan los talleres, después de las 6 de la tarde, y nada, son actividades gratuitas, hay de todo, tenés de danza, de música, teatro, cine, y para todas las edades, como lo dije antes, y nada, es una pena que no se aporte lo suficiente ahí. Yo creo que cada vez los docentes de los centros culturales están haciendo cada vez más de corazón, más que por un sueldo. Y creo que en general el área artística está así. Yo en mi caso, donde doy clases, es privado, entonces por eso trato de mi lugar poder ir a lugares humildes y me encantaría poder enseñar así en algún centro cultural. De hecho, lo que te había dicho antes de lo de Barrio Carrillo en Villa Soldati, poder dar un taller ahí de danza, muchos chicos se acercaban y estaba buenísimo porque era de corazón, o sea, lo hacía porque me gustaba. Era eso, era un equipo, nos juntábamos con un grupo de chicos y íbamos ahí, yo daba danza, había otros chicos que daban, no sé, mural, pintura, y creo que de eso se trata, ¿no? De poder llevar el arte a otros lugares. Estaría bueno seguir fogoneando ese lado, y más que nada a lo que yo apunto con mis clases de danza y con el tema cuando doy un taller de literario, de música, la idea es con mis clases dar herramientas para que puedan crear. Desarrollar la creatividad es súper importante y es como mi lucha esa. Basta de enseñar cosas de pizarrón, de enseñar a tocar un instrumento, enseñar a bailar, no es lo mismo que enseñar a crear. Y creo que es importante justamente eso, tener herramientas y a los chicos enseñarles a desarrollar la creatividad, que por su cuenta ellos puedan el día de mañana tener su propio estilo, crear su propia arte, y no que sigan repitiendo de manual lo que se viene haciendo hace años. Quien apuesta entonces a fogonear la cultura y el arte es nada menos que Federico Guetufián, que nos ha engalanado con sus poesías en el día de la fecha. Hay una agenda cultural, Braulio, que tenemos que dar porque entramos en la curva descendente del programa, en donde empiezan los titubeos y los errores. No me acuerdo. Pero sí me acuerdo de esta olla popular que se hace todos los miércoles a la noche en la estación de Villa del Parque, más exactamente en Cuenca y La Vía. La unidad básica Tenemos Patria la organiza. Esto es Comuna 11, barrio de Villa Santa Rita. Y se organiza esta olla popular en donde hasta se ofrece la bandeja y el cubierto. No hace falta llevar plato y cubierto, sino que la unidad básica te lo ofrece. Entonces, todos los miércoles a la noche en la estación de Villa del Parque, si estás mirando Netflix, tenés ganas de comerte un rico guisito, acércate a la estación Villa del Parque. Muy bien. ¿Cómo se puede contactar con este programa la gente? Por muchos medios. ¿Muchos? Muchos medios. Uno de ellos es el teléfono, el viejo y querido teléfono. Ring-tong. Al 3533-1744. 3533-1744. También estamos en Facebook, obviamente. Mis hijos están con el padre. Así es como nos encuentra la audiencia, Silvio. ¿Y teníamos otra parte de la agenda cultural o ya lo único que teníamos? Ay, perdón, querido. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Octavio, ¿cómo le va? Joven. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Escuché atentamente su elocución. Me parece muy acertado su propuesta. Gracias. Quiero convocar, aprovechar este espacio en el éter para convocar en el Monumento a las Malvinas, que son argentinas. Monumento a las Malvinas. Las Malvinas son argentinas, se las llevaron los ingleses. Tiene razón el muchacho. ¿Dónde está el monumento? En la Plaza Vélez Arfiel, en la calle Avellaneda y Bahía Blanca. Quiero convocar a los vecinos y a las fuerzas vivas del barrio el domingo a las 11 de la mañana, que es un horario familiar. Domingo 15 de julio de 2008. A las 11 de la mañana a llevar nuestras banderas argentinas en favor de la vida. Cuidado, Octavio, se tiene que cuidar la salud. Vida, vida. Hablando de vida. Vida. Bueno, muchas gracias, Octavio. Gracias a ustedes. Por favor. Octavio Pentrelli es quien nos contaba entonces esta invitación a este evento en el Monumento de las Malvinas. Bueno, ya nos queda poco tiempo. ¿Qué otro tema se puede charlar en 5 minutos? Recomendar distintos espacios, tal vez. Ah, para que muy los bueno. Chicos se acerquen. Sí. Esto es para adultos. Hay un espacio que lo mencioné antes, pero muy por arriba, que se llama Esta Flor. Está en Venancio Flores, ahí en Floresta. Hay un taller literario que es para adultos. Y después también hay unos lugares que están en funcionamiento. Yo iba a dar un taller de literatura en el Centro Cultural Ola Mora. Di ahí uno para adultos con este tema del concurso de poesía y fue una experiencia muy linda. Y próximamente, no hay una fecha ahora, pero se van a estar dictando algunos talleres de literatura para chicos. Mi idea es poder dar, en mi caso particular, algunos talleres para justamente para los chicos y poder dar algunas herramientas para ir desarrollando una escritura, trabajar distintos tipos de cuentos y nada, más que nada dar un espacio para que se desarrolle la creatividad, que creo que es lo más importante y sirve para todo. No importa si el día de mañana no se van a dedicar al arte, creo que desarrollar la creatividad es muy importante. Sí, va a servir aunque sea contador, médico, abogado, director de tránsito de la ciudad. Si tenés creatividad, ¿no? La vas a poder aplicar. Cuanto más grande sea el abanico, mejor. Yo tenía una pregunta. ¿Qué pasa? Sí, Rodi, dale. Una pregunta. Decinos. Tenía para el entrevistado que nos visita. Sí. ¿Qué 3 novelas te llevarías a una isla desierta? Bueno, a ver. Esas cosas no se pueden responder enseguida. A ver, ahí, mira, tómate tu tiempo. No sé si novela, pero hay un libro que también es para todas las edades, de García Lorca. Es uno de mis escritores favoritos. Creo que tenemos en común un poco esto del bosque, de la luna, de estos romances que... Y también que estudió en la escuela de cerámica, como sí, dijo sí, Bárbara. Sí, sí, sí. Es no, no estudió, me parece que estuvo refugiado. Se refugió. Bueno, habrá aprendido algo igual, sí, esa noche. Claro, algo tenés que aprender, supongo, encima con la época difícil. Sí, estaba pero, Rams. Claro. Lo que hacía García Lorca eran estos de los romances, que son poemas. Los romances es como un subgénero de la poesía, que son poemas que hablan mucho de la cultura del pueblo andaluz, los gitanos, poemas a la noche, la luna, y más o menos lo que yo escribo tiene que ver con eso, y fui muy influenciado, así que me llevaría el libro de García Lorca, Romancero Gitano. Romancero Gitano. De una, ese lo leería por diversión y por gusto. Después me llevaría medio romanticón, pero tal vez Rayuela de Cortázar me lo llevaría. Muy bien, querido. Está bien llevarse mis libros. Sí, sí. Y no sé si es muy bardero o prefiero tirarme para la poesía, pero no sé si elegir algo de la generación Beat para llevarme como tercer libro o más poesía. No, es muy polémico y no tiene nada que ver con los otros dos títulos que mencioné, pero me llevaría Naked Lunch, de Burroughs. Medio rara la selección, ¿no? Tenemos Romancero Gitano, Rayuela y Naked Lunch, nada que ver, tipo. Uno con el otro, pero si tengo que elegir 3, creo que elegiría esos 3. Muy bien, buenísimo. Me encantaría poder llevarme más, igual, ¿no? Si voy a una isla y puedo llevarme libros, me encantaría poder llevarme más, pero una bueno. Biblioteca. Sí, sería lo ideal. Muy bien, bueno, vamos a ver qué dice Julio Cortázar de la selección que acaba de hacer Federico. Atinada elección. Rayuela, es una novela larga. Ese azar que hace tan bien las cosas, el azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica. Gracias Julio, que siempre nos escucha, le mandamos un... Muy bien. Un abrazo. Bueno, se nos va el programa, ya nos tenemos que ir. Bueno, muchas gracias, Fede, un placer. Gracias a ustedes por invitarme y nada, creo que es muy importante lo que estamos haciendo algunos artistas, esto de fogonear no solamente el arte, sino herramientas para desarrollar la creatividad, sea en música, danza, escritura, nada, sí, creo que educar consiste en eso, en dar herramientas. Gracias a ustedes. Gracias a vos. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez.